negativos que el principio único lanzó en la explosión y cuyos fragmentos se alejaron de su centro. Estos se densificaron, y así se mantuvieron en la inercia y estancamiento. Aparentemente la energía negativa compactada se había dormido en esos planetas por la densidad de sus elementos, hasta que un día despertaron y comenzaron a adaptarse al medio ambiente, encarnándose en aquellos colonos, que sin darse cuenta los albergaron en sus cerebros. Nunca imaginaron que esos elementos negativos se albergarían en ellos. Fue una experiencia única, jamás se habían confrontado con algo así. Esas energías negativas enfermas, que aparentemente provenían del principio único y de otras realidades densificadas, salieron de su letargo y se manifestaron, encarnándose en los colonos, cuyos cuerpos puros y de cristales perfectos no soportaron la mezcla de elementos químicos y se distorsionaron. Esa fue la verdadera razón de la distorsión, no fue solo la alimentación inadecuada, sino las energías negativas que se mezclaron con las energías pensamientos de los seres colonos, y estos, al distorsionar los cristales de sus energías pensamientos puros, distorsionaron consecuentemente también su energía materia. Un círculo vicioso negativo que hasta hoy ustedes están tratando de rectificar. La dimensión regular descubrió que todo comenzaba por la energía pensamiento, así pues llegaron a la conclusión de que, rectificando la energía de los pensamientos, se lograría la cura. De esa forma, las energías pensamientos de los colonos podrían regresar a sus planetas, a sus verdaderos hogares. Así pues, el planeta Tierra no solo estaba densificado, también se encontraba distorsionado y negativo. ¿Cómo no vamos a entenderlos, protegerlos, cuidarlos y enseñarles? Si nosotros hemos vivido paso a paso todo lo que les ha sucedido. No se culpen, el pecado original no existe. Sucedieron acontecimientos que nosotros, a pesar de nuestra vasta experiencia y conocimiento, no pudimos evitar, y como el pensamiento creció universalmente a través de las experiencias y vivencias, solo así pudimos aprender. Nuestra gran alegría fue descubrir que los podríamos recuperar. En el universo nada se pierde, todo se recicla. Ustedes no lo saben, mas están en un planeta muy interesante y controversial. Son visitados de todos los lados del universo, porque son una raza muy especial. Han experimentado de todo, a pesar de haberse densificado y distorsionado, tienen la fuerza para luchar y salir. Esto es lo que nosotros admiramos tanto de ustedes. No hay nada imposible, todo lo pueden, y esa fortaleza es respetada y estudiada hasta los confines del universo. Queremos decirles que son los seres más completos del universo. Ya lo entenderán más adelante, cuando avancen en su elevación, porque deberán primero conocer, saber, entender y vivir de acuerdo con los parámetros universales. Tendrán que despertar y unir los circuitos, de esta forma evolucionarán más rápido, y al hacerlo, recuperarán el pasado perdido, encontrarán las respuestas que siempre esperaron. El conocimiento universal les será impartido, ya es hora de que la verdad prevalezca y que todos puedan conocerla para comenzar a entenderla. Estamos entrando en la alineación de las constelaciones, es el momento para formar los triángulos. En los próximos 7.000 años, trabajaremos lado a lado. Se escuchará por todos los lados del planeta Tierra la voz del conocimiento, y aquellos que lo reciban se encargarán de distribuirlo, con creencia, amor, con absoluta seguridad y con verdad de conciencia. Estos seres transmitirán el conocimiento, porque son los mensajeros voluntarios y los colonos voluntarios, que están realizando su misión. Es la época de la cosecha, y aquellos que aún no han madurado, serán dejados hasta la próxima alineación.